buenas noches. Sí, nos reunimos con el intendente por fin porque queríamos sacarnos la duda de los alcances y de qué manera esto del día lunes 10 se estaba organizando y qué posibilidades había de hacer algún cambio, puesto que la fecha, como ya era público, nuestra fecha ya estaba publicada y dada a conocer desde fines del año pasado. A nosotros nos es muy importante tener un fin de semana largo para comodidad de todos los expositores, para que rinda el trabajo de ellos. Y bueno, esto es justo el momento elegido para este festival folclórico gratuito, había sido justamente este fin de semana largo, siendo que a lo mejor es innecesario porque los días que consume este festival es solamente uno. Pero bueno, quedó que esto es así que estamos tratando de buscarle la vuelta junto con la Cámara Empresaria y también con la gente del Fortín Tradicionalista, porque cae este evento justo el día que estaba programada la Doma con puntaje para Jesús María. Bien, ¿y están reunidos esta noche? Sí, ya nos reunimos, estuvimos barajando algunas posibilidades, la de prolongar la muestra a dos fines de semana, probablemente sea lo más conveniente. Estamos barajando posibilidades, en fin, depende de una cantidad de cosas, ¿no? Depende también del ánimo que nos palten los expositores, del propio presupuesto. El mantener una exposición abierta dos fines de semana es más caro. Ya digo, también tenemos que ver, nuestra ganadera era ese fin de semana también, teníamos programado realizarla ese fin de semana. Justamente habíamos programado que la exposición ganadera estuviera insertada, muy insertada dentro de lo que era la exposición comercial habitual. Así que tenemos que jugar con eso, con las fechas también de las casas de remates, con las fechas posibles para mover la jineteada. Bueno, en fin, estamos barajando posibilidades. Bien, y entonces, en estas posibilidades que ustedes manejan de dos fines de semana, hipotéticamente hasta que se defina, ¿cuándo entonces, cómo quedaría entonces la expo de concretarse esta alternativa? Posiblemente sea el fin de semana que estaba preprogramado y el fin de semana siguiente. Así que, bueno, eso es en principio. Pero bueno, esto es muy prematuro, de esto hace un ratito nada más, que tuvimos la novedad esta, que esto es inamovible, y bueno, que estamos directamente perjudicados, siendo que ya lo teníamos medio organizado. Así que, ¿cuándo vuelven a reunirse para definir entonces estas alternativas que analizan? Y no está prevista todavía, no tiene una fecha exacta la reunión, seguramente antes. Próxima reunión se harán algunos contactos, más que nada telefónicos, con lo que yo decía, la cantidad de otras cosas que hacen depender al evento, la cantidad de otras organizaciones, ya sea la ganadera, ya sea también las fechas de posibles domas, la misma sensación de los expositores, todo eso va a surgir de contactos seguramente más telefónicos que de una reunión precisa, y después, bueno, empezaremos a tomar, cuando esté eso fijado, empezaremos a tomar la rutina que es habitual de todos los años para organizar la expo. Luis, muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches.